una vida religiosa, si se quiere, y mágica. Por lo general, las travestis siempre aparecemos en los noticieros, atadas con alambre, violadas, bañadas en semen, en sangre, cercenadas, que es la realidad que le puede suceder a cualquiera, ¿verdad? En estos tiempos. Las travestis somos parte de una realidad. Y dicen todos cuando leen el libro, ay sí, porque tú me enseñaste la realidad de las travestis cuando yo leí las malas. Y yo justamente lo que quería era poder hablar de lo otro, de nosotras como seres místicos, poder elaborar cierta mitología de estas travestis que yo conocí y otras que inventé, por supuesto. Mi nombre es Luciana Souza. Y Las Malas, de Camila Sosa Villada. Es el libro recomendado de esta semana para Desde el Barrio. Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización, Manuel Maschi. Hace un momento comentaba bien aquí Leila Vitar conmigo el envío de esta nueva fórmula. Vamos a decir, entre comillas, nueva fórmula, sino una fórmula que reemplazaría a la actual para los saberes jubilatorios, que han sido violentamente castigados por el macrismo y lamentablemente también por la pandemia y la crisis económica que nos trajo el coronavirus. Una situación difícil, la de los jubilados y jubiladas de nuestro país. Para conocer un poquito más esta situación y qué implica este proyecto que llevará al Parlamento el Poder Ejecutivo, estamos en comunicación con Carlos Ortega, compañero, secretario general del SECASPI, de los trabajadores de ANSES, hombre de la corriente federal. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Lautaro, Leila, te saludamos. ¿Cómo andas, Lautaro? Bien. Carlos, gracias, como siempre, por estar aquí en la gráfica. Y te consulto, para ser didácticos, digamos, ¿con qué fórmula se está trabajando, se están distribuyendo las jubilaciones al día de hoy y cuál es la idea para estos meses, para lo que viene? En el 2017 el macrismo hizo esa reforma previsional, uh-huh, donde modificó lo que en su momento, cuando se creó el SIMPA, que era la movilidad jubilatoria, que era una fórmula que estaba compuesta por el 50% de la recaudación y el 50% del índice RIPTE, que es el que es la remuneración imponible de los trabajadores estables, digamos, de los formales. En el 17, el macrismo, viendo la hiperinflación que se venía, lo que generó fue una nueva fórmula que era el 70% del IPS y el 30% de lo salarial, el RISTE. O sea que bajaba lo más importante, que es la parte salarial de esa actualización. Y siempre los índices del precio al consumidor siempre van con retraso con respecto a la actualización de los precios constantemente, digamos. Vos comúnmente decís, sí, hay los precios del consumidor aumentaron un 70%, pero eso es lo que estás viendo casi un mes y medio antes. Y siempre te quedaba colgado ese mes y medio de retraso, que fue lo que retrasó abismalmente los salarios jubilatorios. Esto fue agrede. O es para una sociedad o una economía como las europeas, que los índices de variación de los precios son muy muy muy muy pequeños en el tiempo. Uh-huh. Eso podría haber servido en Europa, en Estados Unidos, pero en Argentina o algún país emergente era imposible hacerlo. Hoy, creo que el día de hoy o ayer se presentó, digamos, la propuesta. Hubo una comisión bicameral para modificar esta actualización, porque hasta ahora el gobierno está actualizando de acuerdo o al modo que quiere el gobierno, digamos, hablar en estos términos. Sí, cada tres meses. Uh-huh, claro. ¿Sí, ¿me escuchás? Sí. Entonces, bueno, lo que se propuso de esta comisión bicameral, que yo estuve exponiendo y también participé, es volver al sistema anterior, digamos, el 50% de recaudación y el 50% del salarial. Y te explico por qué, porque lo salarial siempre es dado por los trabajadores estables, los trabajadores formales, y siempre los trabajadores formales tienen mecanismos de pelea o de lucha para sacar mejores salarios que los índices que pueden poner el INDEC, porque el INDEC también te incluye los informales, y sabes que en economías de crisis como esta, la informalidad tira para abajo cualquier índice. Por eso por un lado, y por el otro lado, siempre tienen los gobiernos nacionales y populares metas de recaudación mucho más importantes que los gobiernos neoliberales. Mirá, de hecho, digamos, si nos ponemos a pensar estos últimos 11 meses que tuvo este gobierno con pandemia, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un índice también, digamos, palpable de cómo se van modificando las cuentas en Argentina, pasó de 32 mil millones a 41 mil millones de dólares, estoy hablando. Sí. O sea que hubo una recaudación, a pesar de la pandemia, una recaudación de 9 mil millones de dólares más. Por eso esto va a ser mucho más beneficioso, y si lo vemos del año 2007, 2008 al 2015, los índices de actualización de los jubilados fue siempre beneficioso y arriba de la inflación. Digamos, queremos volver a la fórmula inicial que hizo Cristina, llamado UNU. Uh-huh. Carlos, ¿se está pensando en un bono o algún plus para las jubilaciones este 2020? Seguramente son potestades del Poder Ejecutivo hasta que no se firme o no se apruebe legalmente en el Congreso esta ley que fue presentada hoy. O sea que esto depende de la vocación que tenga el Poder Ejecutivo Nacional para poder darlo, digamos. El año pasado lo dio los bonos correspondientes a los jubilados en ese momento de crisis, y yo creo que lo va a volver a dar, digamos, no me quepa la menor duda, hasta que no se apruebe esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Claro. Pero bueno, lo importante es volver a rescatar una legislación que había sido beneficiosa para los jubilados y volverla a poner como eje legal de actualización. Encima con una cláusula que me parece muy importante, el tema de la legislación constante, de no poder modificar como se le canta a un gobierno de turno esta cuestión. Entonces se lo pone y por eso se quiere generar un consenso entre todas las fuerzas políticas para que esto sea una legislación constante y no sea una legislación común donde fue modificada como en el año 2017. Bien. Carlos, ¿y qué expectativas hay entonces en el Congreso Nacional? Recién hablabas de un consenso de todas las fuerzas políticas, pero Juntos por el Cambio, por supuesto, el macrismo ya salió a decir que no van a acompañar. Bueno, pero de hecho lo va a hacer siempre porque, digamos, lo que tenemos acá en Argentina es más que pandemia sanitaria, tenemos una pandemia amarilla que va a negar todo y la derecha va a negar todo. Y va a hacer todo lo imposible para desestabilizar el gobierno. Esto no es oposición, es una entidad política, el PRO, donde no quiere consensuar políticas para mejorar la calidad de vida de la gente, en este caso de los jubilados, sino desestabilizar continuamente el gobierno, digamos. Si no, que me expliquen por qué hicieron la marcha el otro día, aunque eso fue minúscula, porque sí, para defender tres jueces, después uno dice por eso, otro por otra cosa. Entonces, digamos, no, yo creo que no tiene que tener muy sin cuidado lo que opine Juntos por el Cambio, porque, digamos, mientras siga ejerciendo esta oposición desestabilizadora, obviamente no vamos a poder consensuar nada, por más que le propongamos que se lo aumente el 500% a los jubilados. Esto lo va a ser así y lo va a seguir siendo así. Y se cree que estamos en Suiza, porque cuando hicieron esta fórmula del 70% del índice de precio del consumidor y el 30% salarial, se pensó que estábamos en Suiza. Obviamente que los salarios de los jubilados cayeron estrepitosamente y era previsible que cayera estrepitosamente teniendo una política inflacionaria terrible como tenía este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri. Estamos charlando con Carlos Ortega, secretario general del SECAFPI. Carlos, hace algunas semanas estaban en plena discusión salarial, discusión paritaria. ¿Cómo viene ese aspecto? Ya la cerramos y la verdad tuvimos una muy buena paritaria. No, digamos, por lo menos no es lo súper, pero creo que es óptimo. Digamos, al margen del 7% que se firmó a nivel nacional, nosotros pudimos firmar un montón de cláusulas que tenemos un piso casi del 30% de aumento salarial a partir de reacomodamientos de ítems que teníamos dentro de nuestra estructura salarial, y pudimos hacer un corrimiento de categorías, de las categorías más bajas hacia la categoría 9, o sea, de la categoría quedaba mucha gente en categoría 3 y 4 que pudimos traspasarla hasta la categoría 9. Que eso, si lo pones en términos de masa salarial, fue casi un 50%. Entonces, digamos, estamos orgullosos de la paritaria que pudimos hacer. Fernanda Raberta, la verdad, tuvo una vocación de poder arreglar la situación de los compañeros de ANSES, que éramos esenciales y nos merecíamos tener un salario más que digno. Bien. Carlos, muchas gracias por estos minutos, como siempre. Un abrazo grande. No, gracias a vos, Octavio. Un abrazo grande. Chao. Allí Carlos Ortega, hombre del SECAFPI, de los trabajadores de ANSES. Bueno, un aspecto positivo siempre que los trabajadores que más conocen del aspecto previsional, que son los compañeros de ANSES, consideren positiva justamente la reforma, perdón, no la reforma, que se ha quedado como una mala palabra, sino la transformación de la fórmula previsional para ser aprobado en el Congreso de la Nación. 12:27, 28 en este momento, 22 grados la temperatura. Aprovechamos y mandamos también un abrazo grande, como que no, a Diego Armando Maradona, que se está mejorando. Y a volver a la casa, ¿no? Clínica Olivos, que ya sí, Luque, su médico, quien lo operó, está evaluando darle la alta médica, bien, la alta clínica. Así que quizá esta semana pueda volver a su casa. Bien. Bueno, yo escuchaba que iba a ir a la casa de una de sus hijas. Ese dato no lo tenía. No sé. Bueno, me parece muy bien. A mí que esté me con Dalma, sí, o con Janina, que esté con sus hijas, quienes más lo cuidan, quienes más lo quieren. Y veremos en las próximas semanas quién se le acerca y quién no. Claro. Si Morla vuelve a estar ahí, si su entorno sigue siendo el mismo. Si vuelve a la estancia chica o a ver a gimnasia en algún momento. ¿Cuántas veces escuché la palabra entorno alrededor de Diego Maradona? Es tremendo. Sí, muchas veces. Muchas veces durante estos últimos días. Una cosa medio oscura ese entorno. Sí. Es. A ver, yo confío en Diego en que es un tipo grande, digamos, que no es boludo. Claro. Porque a veces lo tratan como lo traen, lo meten, qué mal los que lo ponen, lo claro, sacan. Lo manejan. Bueno, Diego también sabe qué hace y con quién se junta. Claro, él también es responsable de elegir sus amistades y sus relaciones públicas, políticas, contractuales. Obvio que tiene gente que lo asesora y puede tener buenos o malos asesores, pero tampoco es que Diego es un paquete que no piensa y que no decide. Totalmente. Entonces también respeto a Diego en su humano derecho a equivocarse, uh-huh, y a elegir mal. O quizás para él está bien, digamos, no le quitemos su derecho a las decisiones que toma y su responsabilidad en las mismas. Obviamente, uno desde afuera tiene diferencias con la gente que lo rodea, pero desde afuera, uh-huh, ¿quién más que Diego para decidir con quién se junta? Además, Si hay algo que sabe Diego es conocer gente. Claro, es lo que hizo el, debe ser el hombre que más gente ha conocido en toda su vida. Así que, ¿por qué no darle la posibilidad de elegir una vez más? 12:30 del mediodía, hacemos el último bloque aquí en Desde el Barrio. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis.